Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo desde Córdoba para toda la audiencia de Farco Satelital en la Argentina. Este domingo, Córdoba elige gobernador, vicegobernador, todo el cuerpo legislativo y también el Tribunal de Cuentas de la provincia. Son 12 los candidatos que se postulan y se va a votar a través de la boleta única de sufragio, un sistema novedoso que ya se utilizó en otros distritos argentinos, como por ejemplo la provincia de Santa Fe. Esto es novedoso porque anula la presencia del cuarto oscuro y también el uso del sobre para introducir la boleta a la urna. La doctora Marta Vidal, jueza electoral de la provincia de Córdoba, en diálogo con los micrófonos de Farco, decía lo siguiente, dando algunas instrucciones al electorado para votar bien y sin problemas el próximo domingo 7 de agosto. Por un sistema, claro está, que es nuevo, una ley nueva, que nos hace votar de una forma distinta, diversa, como es esta boleta única. Si vamos a hablar de esta boleta única, que vamos a donde tenemos todas las opciones electorales de todos los partidos políticos, esa boleta usted va a encontrar a todos los partidos políticos y a todos los cargos, a los que, como le decía recién, a todos los candidatos que vamos a elegir el 7 de agosto. En esta boleta única, para explicársela por así por este medio, a lo mejor no es fácil, pero yo les cuento que tienen una opción primera en un recuadro gris, al lado del, digamos, al lado del signo o escudo partidario, tiene un casillero en blanco donde se puede optar por toda la lista completa. Es decir, usted en ese casillero vota a todas las, por un partido político, a todas las opciones de candidatura. Si no, tiene otros casilleros en blanco, iguales, en cada una de esas opciones, que usted puede, digamos, de alguna manera, combinar a los fines de que vote para gobernador, vote para legislador, no se olvide ningún cargo, pero pueda optar por uno u otro partido, siempre y cuando no repita esas opciones o esos cargos. Los candidatos cerraron la campaña el día jueves con distintas movidas, caravanas, reuniones, mateadas en los distintos barrios de la ciudad de Córdoba. La campaña ha sido tranquila, algunos la han tildado de antipática, de fría y de congelada, y otros han dicho que realmente los candidatos no han tenido propuestas novedosas para seducir al electorado. El Poder Judicial de Córdoba instó ayer a los ciudadanos a que el domingo, durante las elecciones en las que se elegirá el próximo gobernador a través de la boleta única, que la utilicen sin miedo. Lejos de tener miedo, deben asistir a las cabinas de votación y marcar la boleta única como si fuera una boleta de PRODE, pero sabiendo que estamos definiendo como nuestro futuro para los próximos 4 años. Esto lo aseguró José Pérez Corti, relator electoral del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Para Farco Satelital, en lo previo de las elecciones a gobernador el próximo domingo, informó desde Radio Sur Tito Guzmán.